recepciona un llamado telefónico al teléfono de emergencia 101, donde un vecino comunica de que requiere presencia policial ahí en Italia al 600 por un accidente de tránsito. Pues se constituye allí al lugar el personal policial y donde constata que sí, efectivamente, la existencia de este accidente, donde había una persona en el suelo, que ahí vendría a ser sobre arteria Italia, frente a al numeral, a ver, ya le estoy dando la numeración porque justo cayó en la vereda, vendría a ser, pasando la calle José Pérez. Y bueno, lo observan ahí, y en ese momento venía ya llegando la ambulancia, así que se procede a asistirlo y traslada al hospital local. Pero esta persona, conforme el certificado que tenemos acá de defunción, que otorga el doctor Norman Roldán, médico policial, el causal de deceso es politraumatismo, tuvo una herida cortante penetrante en región frontal con pérdida de masa encefálica. Ese sería el causal del deceso. Está. Bueno, un nuevo accidente, ¿no? Que tiene un desenlace con estas de esta magnitud, lamentablemente. Oficial, ¿y conocen más detalles de cómo ocurrió el accidente? Y sí, en este caso el vehículo mayor, o sea, la camioneta, venía circulando por la Avenida Italia en dirección hacia las vías. Uh-huh. Y la motocicleta también por Avenida Italia, pero de las vías hacia el otro extremo. O sea, venían por el carril de circulación correspondiente en sentido contrario, ¿verdad? Uh-huh. Realiza una maniobra hacia el este la motocicleta por calle José Pérez y allí ocurre la colisión y el desenlace. Bueno, ¿podemos conocer el nombre de las personas involucradas? La persona que falleció, sí, es un vecino, Inocencio Carriqueo. Inocencio Carriqueo, de 71 años de edad. Uh-huh. Y justo ahí, en cercanías al domicilio, porque la calle José Pérez vendría a ser donde él se domiciliaría. Y justo esa arteria fue la que tomó. Bien. ¿Y quién conducía la camioneta? Un vecino conocido, Lictor Ragni, de aquí de la ciudad. Claro, exactamente. Bueno, ¿y cómo, digamos, cuál es la situación de Ragni hoy? En este momento existe la instrucción, que ha instruido, o se dio inicio a una actuación judicial como caratulado homicidio culposo en accidente de tránsito. Uh-huh. Ya en este momento esta persona se realizaron las diligencias que dispuso el juzgado, que vendría a ser la solicitud de antecedentes, la extracción de la ficha de pilares, y en este momento estamos a disposición del juzgado. Uh-huh. Con respecto a unas medidas que se dispuso el juzgado, si bien ayer observaron los vecinos que la arteria continuó cortada, donde ocurrió el accidente, fue debido a que hoy a primeras horas de la mañana, de luz solar, se procedió a realizar una inspección ocular y toma de fotografías, esto por la luz solar vendría a ser. Dado que anoche, ya eso de las 20, ya era la luz artificial y no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Y eso para hacer informes pertinentes y en la etapa de instrucción, eso va todo al juzgado. Está. Bueno, ¿el vehículo está en comisaría? Sí. Los dos vehículos involucrados se fueron secuestrados ahí inmediatamente y están a disposición del juzgado de instrucción número 30. Como así, se procedió a la extracción de muestras sanguíneas, tanto al chofer del rodado mayor como a la víctima. Uh-huh. Está. Bien.